para los niños el parque sin pagar ningún guardián. Para esta canción oídos muy atentos a escuchar, debemos involucrarnos en el cambio hacia la paz. Si soñamos un país que no camine hacia atrás, para el mérito los premios, para discutir la voz, para las tardes amigos, para el que grita la tos, para la verdad un diario que no cause confusión y olvidar esa palabra.